La clase de tercero A nos estaba muy coronada hoy una canción de una película de los años 60 que se llamaba Sonrisas y Lágrimas. Esta canción se llama Do Re Mi. Sirve para aprenderse los nombres de las notas musicales.